Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Nunca nos cansaremos de decirlo, es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros guaguas, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar, lo oyes en el momento que quieres porque siempre están allí. Y si quieres participar por esta vía, Facebook. Te esperamos, Facebook Ritmo Cuentos, o, como ya dijimos, el de nuestra emisora. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llaman? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a dos cuadritas de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana para ese niño que nos llame. Genial, ¿verdad? ¿Quién quiere ganarse ese cuento hoy? ¡Vamos ya a nuestra sección Érase una vez! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. La grandeza de un rey. Había una vez un gran rey que tenía tres hijos. Dudando sobre quién debía sucederlo en el trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante 5 años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así marcharon los tres, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron que no era un gran reino, eran unas pequeñas villas con un grupito pequeño de aldeanos. Ni siquiera había un castillo. El primero dijo, seguro que a mis hermanos le han dado reinos mayores, pero no importa, demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey, dijo el mayor. Juntó a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de guerrear para formar un ejército con el que conquistar las villas vecinas. Y de esa manera, conquistando otras villas, sometiendo a otros vecinos, su pequeño reino creció con fuerza. Creció y se hizo grande, y al cabo de los 5 años había multiplicado 100 veces su tamaño. Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos y viajó junto a su padre. El segundo dijo lo mismo. Seguro que a mis hermanos le han dado reinos mayores. Sin duda mi padre quiere probar si de verdad puedo ser un gran rey. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los palacios. Y tras 5 años de duro trabajo, un gran palacio presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles aldeanos. El turno del tercero, que a su vez era el menor, seguro que a mis hermanos le han dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe ser importante para mi padre. Y resolvió cuidar de ellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante sus 5 años de reinado, la aldea no cambió mucho. Era un lugar humilde y alegre, con mejoras por aquí, por allá. Mejoró, no se hizo más grande, no tuvo palacio, pero mejoró la salud, mejoró la educación, mejoró las vías, mejoró el mercado. El lugar se hizo muy alegre, mucho más alegre que antes, y los aldeanos estaban muy contentos. Todos se ayudaban entre sí y producían mucha comida que podían vender incluso en otros mercados, gracias a todo el trabajo del príncipe. Lo acompañaron gustosos junto al rey. Los 3 hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, todo preparado para la gran fiesta. Cuando vieron a su padre, cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerlo merecedor del trono del rey. Pero el rey no los dejó hablar. Les dijo, yo quiero que los aldeanos me cuenten cómo han sido sus vidas con ustedes. Los súbditos del rey mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto agrandar ese reino. El hermano mayor sería un rey temible, fuerte y poderoso, y se sentirían orgullosos de él. Los súbditos del mediano, los que vivían en la villa, en la segunda, en la del hermano del medio, dijeron que bajo el liderazgo de ese príncipe habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la gran obra para construir el magnífico palacio. Sin duda sería un rey capaz de los mayores logros y se sentían orgullosos de él. Finalmente tocó el turno del más pequeño. Los aldeanos estaban un poco avergonzados. Dijeron que, bueno, en realidad ellos no habían conquistado territorios ajenos, no habían sometido a nadie y ni siquiera habían construido grandes palacios ni nada así. Pero una cosa podían asegurar, eran muy felices junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Como probablemente no era el gran rey que todos esperaban, pero ellos le tenían cariño y pidieron al rey que al menos lo dejara gobernar su villa. Cuando terminaron las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey. ¿Cuál de los príncipes está mejor preparado para ejercer tanto poder? ¿Cuál hubieras elegido tú si estás escuchando el cuento y te imaginas que eres el gran rey? ¿O el gran rey y la gran reina? Y tienen que elegir entre sus 3 hijos a quién darle el reinado cuando ustedes no estén. Estaban un poco indecisos, así que antes de tomar la decisión final, el rey llamó uno por uno a todos los súbditos y les hizo una sola pregunta. Si hubieras tenido que vivir estos 5 años en una de las 3 villas, ¿cuál hubieras elegido? Todos los del reinado y los de las 3 villas, absolutamente todos, preferían la vida feliz, llena de detalles, de comunicación entre la gente, de amor los unos por los otros, de la tercera villa. Estaban muy impresionados por las hazañas de los dos hermanos mayores, pero realmente no querían eso para su vida. No querían eso para la vida de sus hijos, ni para la vida de sus mujeres, ni las mujeres querían eso para la vida de sus maridos, de sus hijas, ni los abuelos, ni las tías, ni los tíos. Nadie eligió esas formas de vida que no fueran seguridad, confianza, fraternidad, solidaridad, educación, salud y también mucha prosperidad, porque todos podían trabajar en paz, no tenían que preocuparse. Así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, porque la grandeza de los gobernantes se mide por el amor de sus pueblos y no por el tamaño de sus amenazas, de sus riquezas, de sus castillos. Es una bella historia, ¿cierto? Es una maravillosa historia. La escribió Pedro Pablo Sacristán. De él hemos contado varias historias anteriormente. Nos gusta. Y cuando ustedes quieran leer sus libros directamente, solamente tienen que buscarlo en internet. Él es un español que ha ganado muchos premios porque ha cambiado la manera tradicional de hacer los cuentos. Él ha cambiado a todos el contenido. Y los maestros, los profesores y los niños están muy contentos con este escritor, Pedro Pablo Sacristán. Gracias, Pedro. ¿Qué harías tú si fueses rey? ¿Qué es lo que te parece más importante para dirigir un país? Como no estamos en época de monarquía, ¿qué harías tú si fueras el presidente? ¿Te ocuparías de las personas? ¿Te sentirías bien si te quisieran? ¿Te ocuparías de tomar otros territorios y ser muy fuerte? ¿De amenazar a las personas constantemente y que tus vecinos no vivieran en paz? ¿O te dedicarías a hacer grandes obras, grandes cosas, y menos te ocuparías de las personas? ¿Qué harías tú? ¿Qué crees tú que deben hacer nuestros líderes? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de tener poder? Poder para dirigir a otros, poder para distribuir el dinero del país. Si tuvieras poder para decidir qué hacer, ¿qué harías? ¿Te parecerías más al primero, más al segundo? ¿O te parecerías al tercero de los príncipes? Ajá. Si quieres ganarte un cuento, escríbenos tu respuesta al 099-657-7004. Lo repito. 099-657-7004. Te agradecemos que estés en nuestra sintonía. Y además, puedes, cuando nos envíes ese mensaje, puedes decirnos qué es lo que más te gustó del cuento, qué le cambiarías, qué le agregarías y también qué harías tú en su lugar, como antes comentábamos. ¿Te gustaría ser escritor? ¿Crear historias maravillosas como estas? Bueno, ya sabes, mientras más pequeño seas y dirijas tu cerebro, más seguro es que alcances lo que quieres alcanzar en tu vida. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Y algo más. En esta sección siempre nos dedicamos a investigar lo que los científicos están haciendo en sus investigaciones, en sus estudios, y nos están diciendo a nosotros. Porque los científicos nos ayudan a entender mejor el mundo, a aprender de qué está hecho, cómo es que son las leyes que nos rigen, y por eso, cuando nos gustan las ciencias, vivimos mucho más sabios, con mucho más dominio de nuestras vidas, porque sabemos las cosas que la naturaleza nos da como leyes. En este caso, nos vamos a dedicar específicamente a el campo de la neurociencia, que aunque tiene mucho camino que recorrer, nos ha hecho aprender mucho sobre nuestro cerebro. Los científicos están investigando todos los días. Y, por ejemplo, en relación con el cuento que contamos, ¿cuál es el efecto de tener poder en el cerebro? Resulta que es sumamente interesante. Por eso hay que escoger muy bien a nuestros líderes, bien sea del salón, bien sea de la escuela, bien sea cuando un hombre o una mujer deciden casarse para tenerse como líderes de la familia. Escoger muy bien, porque dependiendo de lo que haga con sus principios, con sus valores, es que le va a funcionar. El tener poder es sumamente importante para el cerebro, porque nos hace segregar una hormona que nos da bienestar, que nos da placer, que nos altera el cuerpo y nos coloca en estados de hacer muchas cosas. Nos coloca en estados retadores, en estados de intensidad emocional. Si una persona que nosotros elegimos para que tenga poder en nuestro salón, en nuestra vida, en nuestra escuela, en nuestro país, no tiene principios acordes con la solidaridad, la honestidad, cuando llega al poder, su cerebro segrega esa sustancia que se llama oxitocina, que es una hormona de placer, y es la que se nos convierte en muchísima cantidad cuando nos enamoramos, por ejemplo. Cuando una mamá tiene un bebé, tiene mucha oxitocina para pasar todas las noches en vela, para que si se enferma el bebé no pierda la paciencia. La oxitocina es muy importante. Si nosotros elegimos personas que no sean honestas, que no sean dulces, que no sean afectuosas, cuando tienen poder y empiezan a segregar oxitocina, quieren quedarse en el poder y quieren hacer cosas como el primero de los reyes, el primero de los príncipes, que quería pelear con los vecinos y tomarse territorios. Era belicoso, guerrero. El segundo quería hacer cosas sin pensar en el beneficio de toda la comunidad. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el poder nos produce mucho agrado, y que cuando elegimos hacer carrera o tener poder o darle poder a otras personas, pensemos sí tiene todos los otros ingredientes que se necesitan para dirigir un pueblo, una familia, una escuela. Y sobre todo y por encima, el sentido común y el amor. Eso fue lo que nos demostró este cuento, ¿verdad? Y lo que las investigaciones dicen que ocurren cuando tenemos poder en nuestro cerebro. Son investigaciones muy interesantes, muy importantes, que nos hacen sentir bien por educarnos, bien por comportarnos racionalmente. Y cuando sintamos nosotros mismos que tenemos poder, seamos como el príncipe del cuento, lo usemos para lo mejor que podemos usarlo. No para hacer cosas para nosotros solos, como el del segundo cuento, o el segundo príncipe, o como el primero, para guerrear, para amenazar, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos poder o queramos darle poder a alguien en nuestras vidas o en donde se lo demos, hay que estar pendiente de que sean las mejores personas. Y así garantizar que con ese poder se hagan cosas buenas para todos. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro potencial de cerebro? Bueno, ya saben que es estudiando, creando, investigando, leyendo. Así activamos zonas en nuestro cerebro y nos hacemos cada vez más inteligentes. A los que no nos gusta mucho leer, tenemos que hablar con las personas, preguntar, curiosear, nuestro cerebro se abra. A los que no les gusta mucho hablar, pueden buscar en internet mucha información, porque cuando uno aprende muchas cosas, también se hace más inteligente. Y una fórmula que dicen los científicos que se ha descubierto ahora en esta parte del mundo, en Occidente, pero que se sabía desde hace mucho tiempo en Oriente, que nos hace más inteligentes, es meditar. Seguramente has oído esa palabra, meditar, que además es bonita, ¿verdad? Meditar es hacer más despacio la respiración, concentrarnos en la respiración. Eso es todo. Cuando te concentras en tu respiración, tu mente se aquieta, se tranquiliza y te haces más sereno y más inteligente. Claro, también te haces más inteligente, como vamos a ver en nuestra sección de comer, dependiendo de lo que le demos. Pero esta es la forma que te damos hoy aquí en Ciencias y Algo Más, porque los científicos ya están claritos en que la meditación hace que las personas nos volvamos más inteligentes. ¿Cómo es eso de concentrarse en la respiración? Es eso, no es más nada. Es más fácil de lo que algunos pensamos. Fíjense, respiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Eso es todo lo que haces, concentrado en eso, que el aire entre, que el aire salga, eso es todo. Te puedes concentrar unos raticos cortitos, después más larguitos y poco a poco, y hay gente que medita una hora, 45 minutos o mucho más. Hay quien lo hace por 15, por 10, por 5, por 3, por un minuto al día, en que solamente respiramos inspirando conscientemente, sacamos el aire, expiramos dándonos cuenta, porque la respiración es automática, la hacemos sin darnos cuenta. Cuando nos detenemos y nos damos cuenta, estamos meditando. ¿Cuánto crees que te va a llevar practicar y dominar la meditación? Cualquier capacidad que quieras desarrollar, ¿qué necesita? Práctica y dedicación, eso es todo. Si practicas todos los días un minuto, en 2 semanas vas a pasar a 2 minutos. En 4 semanas posiblemente pases a 5 minutos. Eso va a depender de cuánto practiques y cuánto te dediques. sobre todo que vas a ver los resultados. Antes de estudiar, medita un rato. Cuando te despiertas, si te despiertas un poquito antes del reloj, tú puedes decirle a tu cerebro, si tu mami te despierta a las 6, si tu mami te despierta a las 7, tú le dices, me voy a despertar, cerebro, 5 minutos antes que mi mami venga. Y esos 5 minutos lo dedicas a... Ya, eso es todo. Y cada día va a ser mejor. Y te vas a volver sereno, relajado. No te vas a estresar como hay muchos niños ahora. Vas a hacer tus trabajos tranquilamente. Lo que vas a hacer, vas a buscar la manera de hacerlo en armonía con tu cerebro y con tu corazón y con tu estómago. Es muy importante para vivir de una manera plácida y en bienestar. Cualquier cosa que quieras desarrollar, ser un gran pintor, un gran escritor, un gran meditador, un gran científico, cualquier cosa que quieras, solo necesitas práctica y dedicación. Y lo vas a hacer de la mejor manera que tú lo puedas hacer. Así que nos despedimos de Ciencias y Algo Más pensando que nuestros oyentes, nuestros guaguas oyentes, van a desarrollar su capacidad de ser más inteligentes practicando meditación, respiración consciente. Inspiro, expiro, dándome cuenta. Y ahora, música. Un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento. Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Todos juntos por un sueño, todos por una verdad. Si los mares son profundos, nuestro compromiso es más. Sueña, sueña luz, que juntos sueño es mi fe. Con un granito de arena. Con un granito de arena. Con un granito de arena. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Ya se ganaron el cuento. Gracias por estar en nuestra sintonía. Emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por sus comentarios. Gracias a los guaguas, a los mamás, a los papás, a los papás y a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganarse nuestro premio. Les recordamos que nuestro blog es Ritmo Cuentos Igual, o que se pueden comunicar por el Facebook nuestro, Ritmo Cuentos, o de la emisora, emisora Casa de la Cultura de Ecuador y Ritmo Cuentos. Les dice gracias por estar con nosotros y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora, a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. A decir hoy aquí en comer. Bueno, hoy vamos a conversar, según lo que vimos antes, acerca de comer para tener un cerebro más dispuesto, que produzca más oxitocina, que produzca más bienestar, hormonas de placer, hormonas de armonía. Eso se hace cuando nosotros comemos vegetales y frutas, y mientras más crudos mejor. Cuando comemos azúcares, lácteos o grasas, frituras, y quizás también que le agregamos comidas muy muy cocinadas que no contengan mucha vida, nuestro organismo se oxida, se vuelve lento, le cuesta pensar, pasa mucho tiempo haciendo la digestión, no saca muchos nutrientes. El cerebro necesita muchas frutas porque necesita mucha glucosa, que es azúcar de buena calidad, no azúcar blanca ni de las otras, y mucho menos edulcorantes. Entonces, ¿qué hay que comer para que nuestro cerebro esté muy bien? Frutos secos como nueces son muy importantes, y que no te las comas secas. Siempre colócalas en agua, no te tomas esa agua, pero mínimo está allí 2 horas, y cuando tú te la vas a comer, las nueces se inflaron, se llenaron de vida, porque el agua y la luz les dijo crezcan, y aunque no las vamos a dejar crecer, no las vamos a comer, ellas van a estar más abiertas al sol y vamos a tomar biofotones con ellas. Entonces, es muy importante. Otra cosa que es muy importante y no lo comemos mucho en nuestros países, ni en nuestro país, ni en los otros países de América Latina, pero que sí lo comen mucho en el norte de Europa, son los fermentados. Los fermentados son tan fáciles de hacer y están llenos de bacterias muy apropiadas para que nuestro colon esté feliz. Y como el colon y el estómago tienen unas especies de cerebros, ellos van a mandar a nuestro cerebro de arriba órdenes de salud. Se están haciendo investigaciones sobre, imaginen esto, guaguas, realmente es sorprendente, el tener un intestino sucito, es decir, no ir al baño todos los días y no comer muchas frutas y vegetales, hace que se ensucie el cerebro. Y de allí se está diciendo que puede haber demencia, que es una enfermedad que le da a algunos abuelitos cuando ya están viejitos, porque tienen tanta basurita que se ha ido al cerebro, y entonces están diciendo las últimas investigaciones que el no comer frutas y vegetales hace que podamos entrar en demencia, demencia senil, y que lo importante es tener el colon y el estómago limpiecitos. Y eso se hace cuando comemos fermentados que tienen bacterias apropiadas a nuestra vida. ¿Y cómo se hace el fermentado? Lo más fácil del mundo, lo más fácil. Si estás allí, abuelito, si estás allí, mami, si estás tú solito, puedes tomar nota para que le cuentes a mami. Y si está tu mami, tu abuelita, tu tío, tu papi, y les gusta cocinar, inventar, prueben esto porque es muy fácil y es beneficioso para toda la familia. Les va a limpiar el colon, y al limpiarles el colon, les va a limpiar el cerebro. Es cortamos cualquier vegetal que queramos o la mezcla de vegetales que queramos. Vamos a hacerlo solo con col. Cortamos la col en tiritas pequeñitas con un poquito de sal marina. Y la amasamos como si fuéramos a hacer una flor de plastilina. La amasamos. Hasta que se vuelva transparente esa col y suelte el jugo. Cuando suelta ese jugo, lo separamos en un frasquito, en un botecito distinto. Y eso que está allí, le podemos agregar lo que queramos. Le podemos agregar un toquecito de pimienta. Ah, no, es que a mí me gusta nuez moscada. Agrégale nuez moscada. Es que a mí me gustan las pasitas. Agrégale pasitas. No, no, yo le quiero agregar un toque de cebolla. Agrégale un toquecito de cebolla. Un poquito de ají. Agrégale un toquecito de ají. Tú cortas y agregas eso que le va a dar ese sabor que a ti te gusta. También lo puedes hacer sin agregar nada, solo la col cortadita. Le agregues algo o no le agregues, después que la tienes bien amasada, la metes en un frasco de vidrio y la pisas bien con tus dedos para que quede pegadita del fondo y no haya aire. Y luego el juguito que soltó se lo vas a agregar. Nunca vas a llenar el frasco porque cuando fermente se te va a botar. Lo vas a colocar en un sitio a oscuras. Y en 3 días ya podemos limpiar nuestro colon y estómago con ese fermentado. Si te huele rico a fermentado, puro ácido láctico, está muy bien. Si te huele a mal, si te huele a huevito podrido o algo podrido, quiere decir que no lo hiciste bien. Eso es todo. Simplemente lo entierras para que sea abono de las plantitas y haces otro. Col, solamente picas la col, la amasas, separas el juguito, le agregas lo que tú quieras para que le dé el sabor que tú quieres. A mí me gusta agregarle manzanas, me gusta agregarle clavitos, me gusta hacer unos con manzana y clavitos, otros con uva y mostacita. En semillitas para que le dé un toquecito picantico, a otro le agrego remolacha, entonces se pone rojito y le agrego moras y sabe como a vino. En fin, tú vas a hacer la receta que tú quieras. Lo puedes hacer con col o sin col. Te acabo de explicar la más fácil, solo col. La pones en frasco de vidrio, la pisas bien y luego le agregas el juguito que habías dejado allí. Tapas y lo metes en un sitio oscuro, en un gabinete de tu cocina. Esperas unos 3 días y a comer. A veces se le forma una capita blanca encima, no importa, hay quien se la come, hay quien no se la come. Si te comes en ayuna unas 2 cucharaditas todos los días, vas a limpiar tu colon de tal manera que tu cerebro va a pensar mejor, te vas a volver mucho más inteligente. Tu cuerpo se va a limpiar, vas a ir al baño que te va a encantar, sin estreñimiento, sin todos los días, no vas a ir cada 3 días, ni cada 5, ni cada 8, como algunas personas. En fin, comer fermentados te hace más inteligente. Claro, también vegetales, frutas y frutos secos, nueces, almendras. Pero por ahora te doy esta receta para que limpies tu colon y te atrevas a hacerlo. Puedes cualquier pregunta 099-657-7004. Voy a repetir el número. Cualquier pregunta, algo que no hayas entendido bien de la explicación del... que yo no me haya explicado afortunadamente para que tú sepas hacer fermentados, llámame. 099-657-7004. Instálame en tu WhatsApp y así nos puedes enviar los mensajes que quieras. Yo contesto, siempre contesto los mensajes. Y podemos aclarar cualquier duda que tengas para que puedas empezar a comer fermentados. Ah, es que te gusta un poquito más fuerte, déjalo más de 3 días. Te gusta muy suavecito, no te vayas a pasar mucho. Te gusta muy, muy fuerte, lo puedes dejar hasta 6 meses, 1 año. Los alemanes, los de Europa del Norte, todos comen fermentados y lo dejan hasta 6 meses, 1 año, porque aprovechan que eso no lo van a tener en el tiempo de invierno. No van a tener coles, no van a tener vegetales en general, remolachas, rábanos, lechugas, acelgas, no van a tener apio, con apio queda delicioso. No van a tener eso en invierno, entonces acostumbran a germinar 2, 3, 5, 6 meses para poder disfrutar los beneficios del fermentado, las vitaminas, los minerales, las bacterias positivas y que no tienen esas frutas o esas, porque también lo puedes hacer con frutas. Entonces ya sabes, comer muchos vegetales, muchas frutas y agregar a tu dieta fermentados. Eso va a hacer que nuestro cerebro piense y se haga mucho más inteligente. Y así salimos de nuestra sección comer. Y ahora... Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Sección que nos gusta muchísimo, porque aquí es donde sugerimos a dónde ir el fin de semana, en las vacaciones. Ahora tenemos vacaciones por delante, siguen los fines de semana. ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde han pensado pasear tus padres, tus tíos, tus abuelos, tus amigos, tú? Ay, nosotros siempre damos dos opciones. Una que es la opción de la naturaleza. Siempre hay que estar en contacto con la naturaleza. Hay que hacer paseos de montaña, de río, de mar, de cascadas. Paseos que nos acerquen a nuestra esencia, que es el planeta. Somos animales, somos mamíferos. Necesitamos el contacto con la tierra, con el sol, con el aire, con los árboles, con los pajaritos. Necesitamos verlo, disfrutarlo, sentirlo, pasearlo. Siempre les damos una opción de naturaleza y una opción construida por el hombre, porque la cultura es muy importante para engrandecernos y hacernos también más inteligentes. Ir a museos, galerías, teatro, conciertos, ir a cualquier actividad artística es importante para el espíritu y para el cerebro, igual que estar en la naturaleza. La primera que les vamos a dar es la opción naturaleza. Está en la comunidad de Peguche, que es la cascada de Peguche, solo 5 minutos al norte de Otavalo. La cascada de Peguche es un salto hermosísimo de unos 18 a 20 metros de alto, formada por las aguas de ese mismo río, Peguche, que nace en el lago San Pablo, que es bellísimo también. La cascada es uno de los atractivos turísticos más importantes de Otavalo, porque además es muy cerca, se llega muy rápido, muy fácilmente, y los turistas y los visitantes siempre que van o que vamos a Otavalo, aprovechamos para ir a la cascada, a ese paisaje hermoso, a llenarnos de esa agua deliciosa, de ese canto de los pájaros y de ese paseo precioso. La cascada es un sitio ritual y espiritual también. Sus habitantes, una noche antes de la víspera del Inti Raymi, acuden a las aguas de la cascada para un baño sagrado, con el fin de prepararse espiritualmente y celebrar esas fiestas que duran algunos días. Se considera un lugar sagrado en la cultura de los pueblos de Otavalo, porque una característica de los indígenas es su relación con el medio natural, especialmente con las montañas, con el agua, con los árboles, a quienes le dan muchos significados, que nos inspiran también cuentos, mitos, leyendas y los rituales. La leyenda principal que guarda la cascada de Peguche es que allá adentro hay una paila de oro que está custodiada por dos perros negros. A un costado está sentado el diablo con un plato de arena que lo intercambia por la paila de oro. Y a diario va desechando poco a poco la arena, y cuando se termina, se lleva el alma. Bueno, que haya hecho trato con él, ¿no? En los alrededores de la cascada se pueden encontrar muchos animales y vegetales que son propios de los valles interandinos. Entre las principales especies de animales que podemos encontrar ahí está la tórtola, la lechuza de campo, que es bellísima con su par de ojos grandotes, la golondrina, el gorrión, el terciopelo, el quin de cola larga, que es bellísimo, el quin de real, reptiles, lagartijas, ranas, sapos, culebritas. La comunidad que habita allí en las cercanías de la cascada son muy buenos artesanos y se dedican al diseño y hacen cosas de telas y tejidas y recorren el mundo con sus artesanías. Los conocen en toda Europa y en toda América Latina. Sus manos son maestras para tejer y son tradiciones de mucho tiempo, de muchas generaciones. Crean maravillosos tapices, mantas, chompas, chaquetas, bolsos, suéteres, mochilas y mucho, mucho más. Ellos son conocidos mundialmente por la calidad y la belleza de sus diseños. Es un paseo bellísimo ir al mercado de Otavalo, comer en el mercado de Otavalo, pasear por el mercado de artesanías, comer en el mercado de comidas. Allí conocimos a una señora que se había ganado el premio nacional al mejor hornado. Fue una experiencia maravillosa y nos gustaría volver a ir allá y volver a comer su hornado. Un encanto de persona, de ser humano, dedicada al servicio de los que vamos a comer. Y después nos fuimos a pasear, que es lo que hacemos todos los que vamos a Otavalo, al mercado de artesanías. Vemos, disfrutamos, reímos y, ¿por qué no?, compramos algo que nos haga falta. Medias de lana, gorros, cosas preciosas que hacen los otavaleños. Gracias por su sensibilidad, por su dulzura, por sus cualidades y por recibirnos cuando vamos allá. El paseo de construcción que les recomendamos hoy es el mismo mercado de Otavalo. El paseo de naturaleza, las cascadas. El paseo construido, el mercado de Otavalo. Van a disfrutarlo muchísimo. Van a estar muy agradados. Hay muchas posaditas lindas. Es un sitio especial para pasear. Si lo ven y lo oyen, nos pueden mandar sus comentarios a nuestro teléfono 099-657-7004. Repito, 099-657-7004. Recordemos entonces, antes de despedirnos, que está el cuento de regalo que siempre damos en la primera sección, que nos regala a su vez la señora Gladys. Gracias, señora Gladys. Ella tiene su kiosco aquí cerquita de la emisora. La invitación a participar, a llamarnos, a escribirnos, a hacer comentarios, a venir, ¿por qué no?, a venir hasta aquí y hacer el programa con nosotros. Y en la sección de buenas noticias pueden hacerle preguntas al doctor Arocha. Hoy está de viaje, así que vamos a esperar a la próxima semana cuando esté con nosotros. Mensajitos al 099-657-7004. Gracias por estar allí. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento.